Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este maravilloso mundo de la vida natural, de la vida mental y de la vida espiritual. Siempre aquí a través de Radio Cielo, que llega a todo lo destino de nuestro país con lo mejor de la naturaleza, lo mejor de la espiritualidad, lo mejor de la medicina natural. Y gracias también a Productos Naturales Luz Alfa. Y hablando de lo mejor de la espiritualidad, hay algo que siempre nos ha, no llamado la atención, sino nos ha impresionado. Nos ha impresionado, pero profundamente, ¿no? A veces nos preguntamos por qué se nos presentan muchas situaciones, a veces inesperadas, en la vida, durante toda nuestra vida. Pongamos que usted tenga ya sus 40 años, 50, 60, 70 años, 80 años, 90 años, usted recordará muchas situaciones a veces inesperadas, ¿no? O circunstancias que se van gestando algunas, ¿no? Algunas se van gestando poco a poco y otras aparecen inesperadamente, ¿no? Es decir, de situaciones en algunos casos buenas y en otros casos negativas, ¿no? Y queda como que es una prueba a veces para muchos difícil de superar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en base a esto vamos a tratar de explicar un poco para que podamos comprendernos o para que podamos comprender del por qué tal prueba que uno le toca pasar. Pruebas en lo material, ¿no? Pruebas en el avance de cada espíritu, pruebas en lo espiritual, pruebas en las emociones, en nuestras sensaciones, pruebas en las ideas, pruebas en las determinaciones. Y así prácticamente se cumple cuando el Creador dice que todo espíritu es probado en la vida. Y Él lo primero que prueba son nuestros corazones. Es muy importante, ¿no? Nuestras actitudes. Es lo que primero que prueba son nuestros corazones. y de ahí pues todas nuestras determinaciones. Entonces, también, ¿por qué nos prueba el Creador? En todo orden de cosas, en lo material, en la pobreza, en la riqueza, en la intelectualidad, en el conocimiento, en todo orden, segundo a segundo. Bueno, en primer lugar, el Creador nos prueba para saber si realmente amamos sus leyes, amamos sus mandamientos, que significa amarlo a Él. Por eso dice, amarás a Dios y tu Señor con toda tu alma, con todo tu corazón. A Él seguirás, escucharás su voz, a Él le servirás y a Él te abrazarás. Qué maravilloso, ¿no? Darle un abrazo al Padre Eterno, que sería pues algo, lo más sublime que pueda acontecer. Entonces, pero podemos abrazarlo también espiritualmente, sentir que le estamos dando un abrazo y se hace realidad ese abrazo. Pero muchos quieren tenerlo físicamente para abrazarlo. Bueno, Él se manifiesta de infinitas formas, de infinitas maneras. Bueno, entonces, en primer lugar, somos probados en nuestro avance evolutivo para ver si realmente amamos la luz, amamos la sabiduría, amamos los mandamientos, cumplimos con lo que el Creador nos da para ser felices en este mundo, para ver si lo amamos de todo corazón o todavía estamos en una incertidumbre, todavía estamos en que sí y no. Ahora, aparte de ello, también somos probados en las determinaciones, en las misiones que cada ser humano tenga. Por ejemplo, mientras más avanzado sea el espíritu, hombre o mujer, más es probado. Imagínense que alguien decide servir al Creador o servir al pueblo, servir a la luz, tiene que prepararse para las pruebas. Por un lado las pruebas y por otro lado las tentaciones del mal. Entonces, también hay que compartir muchas veces las pruebas de otros. Por eso dice la oración, Señor, no nos dejes caer en la prueba, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Así dice el Padre Nuestro, líbranos de toda prueba, de toda tentación, de toda forma de mal. Como quien dice, danos la mano, si caemos, levántanos, Señor. Entonces, cuando es así, el Dios del que viene todo consuelo, el que nos conforta en todas nuestras pruebas, por las que en un momento dado a todos nos toca pasar, pues podamos confortarnos en cualquier tipo de prueba. Así nos dice el profeta. El Dios que viene, del que viene todo consuelo, el que nos conforta en todas nuestras pruebas, por las que ahora podamos estar pasando o después tengamos que pasar, de manera que nosotros también podamos confortar a los que están en cualquier prueba. Y hay millones de seres que están pasando muchas pruebas. Yo sé que en este momento, usted que me escucha, está pasando pruebas, pruebas de salud, por ejemplo, o sus familiares están pasando pruebas de salud, pruebas de un cáncer, una diabetes, una gastritis, alteraciones en el sistema nervioso. Bueno, son infinitas las pruebas que se pasan en el campo de la salud, como pruebas en lo mental, en el sistema nervioso. Otros están pasando pruebas en la moral, con el esposo, la esposa, los hijos, etcétera. Y así, pruebas más pruebas. Pero también hay algo maravilloso, ¿no? Sobre todo aquellos que se deciden seguir en pruebas a veces difíciles en servir a la humanidad. Por ejemplo, para ellos Cristo dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. qué maravilloso. Aquellos que buscan un sistema de vida sano, natural, equilibrado, donde haya justicia, donde reine el amor, y que desgraciadamente por este sistema son considerados enemigos y son perseguidos, fusilados, mutilados, muertos. Entonces, bienaventurados ellos que por causa de esa noble tarea que se proponen en la vida son perseguidos. Bueno, prácticamente entrarán al reino de los cielos. Entonces, en ese aspecto, dice el profeta, feliz el hombre porque soporta pacientemente la prueba. Feliz, ¿no? El que soporta las pruebas, porque después de ser probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Qué interesante, ¿no? Feliz el que sabe soportar las pruebas. Por eso, si usted está pasando pruebas, indudablemente tome en cuenta que tiene que saberlas soportar, saberlas llevar adelante. Entonces, las pruebas son como, algo así para entenderlo mejor, son como dificultades. Lógicamente que uno no las conoce porque aparecen en cualquier momento. Aparecen en el corazón, en la mente, en los sentimientos, en las emociones. Las pruebas aparecen en las determinaciones para bien o para mal que cada uno toma y que, bueno, prácticamente cada uno también se labra su destino de acuerdo a sus actos, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus hechos. Y no se conocen porque las pruebas aparecen de una mala decisión que uno tome o de una buena decisión. Entonces, las pruebas son dificultades, pues, que uno no las conoce, pero que sí son para superarlas, sean buenas o malas. Eso es muy importante. Las pruebas no son para uno ser condenado, sino para ser superarlas. Si uno no las supera, indudablemente, bueno, tiene que atenerse a las circunstancias del destino que le toque. Entonces, las pruebas hay que tomarlas en cuenta, que sirven para que el espíritu se perfeccione. Eso también es muy bueno, es algo, un aliciente para todos los que pasan y pasamos pruebas. Las pruebas también hay que verlas desde un punto de vista positivo, de que sirven para perfeccionarse el espíritu. Así tenga caídas, levantadas, experiencias negativas, pero si toma conciencia, bueno, más bien le sirve como experiencia y le sirve para el perfeccionamiento. Entonces, las pruebas también vienen a ser como oportunidades que Dios da para que el espíritu evolucione, el espíritu avance. Las pruebas se piden, y todos, ¿eh? No hay nadie quien pida pruebas. Todos pedimos pruebas, porque si no pedimos pruebas, tampoco avanzamos. Es como estudiar en un colegio, en una universidad, en un instituto, y bueno, y decir pues que, bueno, yo no quiero que me tomen examen. Así nada más he venido a aprender y listo, y con la misma salgo. Tampoco no es así. Hay normas, hay requisitos, ¿no? De que después de haber uno aprendido en un tiempo, un espacio adecuado, le dicen siéntese ahí, no se mueva, y bueno, responda este examen de acuerdo a todo lo que usted ha aprendido. Entonces estamos siendo probados, ¿cierto? De todo lo que hicimos, de todo lo que aprendimos. Entonces, las pruebas espirituales también se comportan en la misma forma. Uno, en un momento determinado, es probado. Y al final, como quien dice, viene un examen, que vendría a ser una especie de evaluación. O llamémosle más en el término planetario, juicio, ¿no? Juicio. Juicio significa, pues, que hay un tribunal que en el fondo es el Hijo de Dios, y donde juzga, evalúa todo lo que uno hizo segundo a segundo en la vida, idea por idea que generó. Esto es muy importante entenderlo. Lo material también, molécula por molécula que uno hizo uso, sean el dinero, sean las cosas, en una casa, en las plantas, todo lo que uno hizo uso, molécula por molécula en lo material, real por real, como se dice, centavo por centavo, molécula por molécula, de todo lo que uno hizo. Entonces, es una evaluación perfecta, diríamos. ¿No? Esa es una prueba también que todos tenemos que pasarla en un momento dado, en un momento de la eternidad, en un momento de una vida, ¿no? Porque después que uno le toca partir de esta existencia, hay que entender de que este planeta hay que considerarlo como una escuela de vida, ¿verdad? Donde venimos a aprender y también a pasar muchas pruebas, porque uno las pide en el terreno directamente, aquí en esta existencia, en esta vida. Y entonces uno pide oportunidades al Creador y después ser evaluado en esa prueba, en esa oportunidad. Entonces el Creador dice que toda su creación, todos son probados en la vida. Empezando por quiénes. Y lógicamente, empezando por quienes tienen el poder en las manos del planeta, en los que tienen el destino de la humanidad, imagínense decir en los gobernantes, y de ahí en escala, los que tienen el destino de la humanidad. Por ejemplo, los banqueros en lo económico, imagínense esas pruebas que tienen que pasar, son espeluznantes, espantosa la prueba de un banquero. Imagínense cómo será juzgado en el día del juicio, cómo será evaluado un banquero. Uy, de lo más terrible, es más que fijo que esté en ley de maldición. ¿Cuánto tramaba, ¿no?, con sus funcionarios para engañar más, para poder sacar más intereses? ¿Cuántos, aquellos que no pagaron, cuántos embargos hizo? ¿A cuántos sacaron de su casa con hijos y todo? Porque simplemente no pagaron la cuenta. Es espantoso, ¿no?, su situación de, ya no de estos seres, diríamos, sino que prácticamente se han convertido en demonios. Y así los que fabrican armas. Imagínense ser probado en fabricar armas para que se maten las creaciones de Dios. Entonces, las pruebas o la evaluación comienza, quiénes son probados, por quiénes comienza la evaluación de esas pruebas que pasan, por los que más influencia tienen en los destinos del planeta o de un país. Aquellos que crearon ciencias, aquellos, por ejemplo, que también opinaron. Imagínense, hay periodistas de opinión. Uy, esos periodistas de opinión, ¿a favor de quién opinaron? Y lógicamente que en el, diríamos, 99%, por no decir el 100%, opinaron siempre a favor de las de los grupos de poder, de las corporaciones, a través de esos medios de opinión, y le pagaban bien para que opinen a favor de ellos. Y usted los ve cuando opinan, ¿no? Y hay varios, ¿no?, que dan opiniones en la radio, en la televisión. Eso es terrible también, su juicio para ellos, porque se dice pues que el Creador o el Hijo de Dios, lo primero que él pesará era la opinión a favor de quién iba, a favor del pueblo, a favor de la verdad, a favor de la justicia, o a favor de esos intereses que gobiernan el planeta, que gobiernan un país. Indudablemente que, repito, un 99% de esas opiniones iban a favor de los grupos de poder. Y aquellos que crearon doctrinas, aquellos que también son probados, aquellos que son gobierno, aquellos que crearon leyes, imagínense los congresistas, también es muy terrible su destino. Si crearon leyes a favor de los pueblos, bueno, tendrán pues premio más bien, ¿no? Pero imagínense las leyes para quienes se crean. Si se crearan para los pueblos, pues se vería felicidad, ¿no?, cumplimiento de esas leyes. Pero no, tampoco ellos crean leyes a favor de los pueblos. Por lo tanto, también es muy terrible sus pruebas de ellos. y aquellos que hacen reglamentos y todo. Por eso que la evaluación en las pruebas comienza por aquellos que mayor influencia pues tienen en los destinos de un país, de una población, ¿no? Los alcaldes también, ellos tienen el destino pues de toda una zona, ¿no? Del país. Y bueno, la idea es que todo espíritu es probado, y también el pueblo común y corriente. Todos nosotros somos probados. Somos probados en el hogar también, somos probados a ver cómo nos va en nuestras determinaciones, en nuestros propósitos en la vida. Y somos probados interiormente en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, como también somos probados exteriormente. Esto es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Imagínese usted que hasta no solamente somos probados como espíritu, sino hasta nuestro cuerpo es probado, hasta los poros son probados, hasta las moléculas de nuestro cuerpo son probadas. ¡Qué maravilloso! Dios prueba a toda la creación, pues, al ser más grande el universo como el ser más microscópico. Entonces, en ese aspecto, también somos probados, inclusive hasta por la herencia. Cuando nosotros recibimos la carga hereditaria de nuestros padres, imagínese usted, hasta en eso somos probados. De padres que generalmente no se acordaron de Dios, ni estudiaron al Creador. ¿Cómo, qué hijos surgen? De padres ignorantes en las leyes de Dios, pues ¿qué van a surgir? ¿Hijos sabios? De hecho que hijos también, en cierta forma, desconocedores de las leyes del Creador. Y así todo espíritu es probado en la vida. Y todas las herencias se transmiten. Entonces es importante esto para poder reflexionar, ¿no? En cuanto a algo que para usted quizás sea interesante o para otros no. Otro quizás esté interesando, otros interesen a qué horas aquí el doctor abre las líneas telefónicas para solicitarle me interesa solo mi enfermedad, no me interesa la prueba ni nada. Pero tome en cuenta que esto es muy interesante, esto es muy profundo y muchas veces diríamos hasta trascendental. Por ejemplo, mire, ¿estamos unificados o estamos divididos en el planeta? Estamos divididos, ¿cierto? En un país, ¿estamos unificados en este país o estamos divididos? Estamos divididos. Cada uno sálvese como pueda. Entonces la prueba consistía en ¿qué? En unificarse, ¿se da cuenta? O sea, estamos siendo probados en la división, pero tenemos que llegar a la unificación. Así tengamos diferentes ideas, así nuestras sensaciones sean opuestas en uno y en otro. Son dificultades que pues se tienen que superarse, ¿no? Hay que superar las dificultades, porque en eso consiste la perfección del espíritu. Entonces tenemos que unificarnos en un solo Dios, unificarnos en una sola psicología, que sea la felicidad para todos, por ejemplo. Qué maravilloso, ¿no? Una sola psicología donde esa psicología sea que todo es válido, todo sea bueno, siempre y cuando todos seamos felices. Y si uno lo es y el otro no es, no es válido. No es válido, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que todos seamos felices. Entonces viene la comunidad como unidad, el servicio de todos hacia todos. Me esmero por servir y servir y servir para que mi prójimo sea feliz, para que todos seamos felices. Entonces miren qué maravillosas son las pruebas cuando uno las entiende. Y las pruebas tienen un propósito. El propósito de las pruebas es elevarse en el grado correspondiente, elevarse en el grado correspondiente, sea lo espiritual, sea lo material. Porque yo necesito también hacer elevar a mis poros, a mis órganos, al cuerpo. Hay que perfeccionarlo. No solamente hay que perfeccionar la mente, el espíritu, las virtudes, sino también el cuerpo que me acompaña, porque es una alianza pues que he hecho. Es como una pareja de esposos, no solamente pues va a evolucionar uno, uno ayuda a evolucionar al otro y viceversa. Y ambos, ¿no?, pasan la prueba, pues, porque antes que la división está la unificación. Entonces, en ese aspecto hay a veces sensaciones muy fuertes que son difíciles de poder vencer. Por eso que también somos probados en esas pruebas. A veces son de sentimientos, de emociones. Pero la prueba también consiste en poner resistencia mental a cualquier sensación negativa. Ahí está el detalle. Unos caen terriblemente, bueno, otros pasan la prueba. Si usted, por ejemplo, es tentado en el libertinaje, en la inmoralidad, usted tiene la oportunidad o de poner resistencia mental y, bueno, darse cuenta y decir, no, esto no es del agrado de Dios, ¿no? Estas pruebas que en este momento se me presenta, más que prueba, es una tentación. No, al Creador no le agrada que pase esta prueba. Por lo tanto, pongo resistencia mental y supero la prueba. ¿Cierto? Supero la prueba. Tomé una gran determinación. Y téngalo por seguro que eso amerita un premio. Un premio. Porque el espíritu fue probado, inclusive tentado, y pasó la prueba. Pasó la prueba. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Entonces, en ese aspecto, las pruebas, pues, tienen dos resultados, ¿no? Para cualquier prueba que estemos pasando. O se triunfa en la prueba, o se fracasa. Así de simple. Y si se fracasa, tampoco, pues, hay que sentirnos la última rueda del coche, ya perdidos, tampoco. Hay que levantarse nuevamente. Por eso es que el Creador es infinito en dar oportunidades en cuanto a las pruebas. Si uno cae, pues hay que levantarse inmediatamente, tomar conciencia del error, de la caída. Y bueno, entonces uno supera la prueba. Eso es muy importante. Por eso que para que nadie, digamos, se queje o nadie pueda decir, pero yo no sabía, ¿no? Es que para eso están las Sagradas Escrituras, que tanta falta hacen a esta humanidad. Entonces, para que uno esté siempre por buen camino, pues teníamos que crear una psicología en el diario vivir. Una psicología donde, pues, pongamos en la alimentación, o sea, la alimentación natural. Entonces ya esa psicología me acompaña para el resto de mi vida. Y hago evolucionar a los míos, a los hijos. Yo mismo evoluciono. ¿Qué más? Una psicología en la cual también estudie a diario al Creador para alimentarme de conocimiento, de sabiduría, para guiarme siempre en el bien, en el recto caminar. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues, era muy importante, ¿no?, tomar determinaciones sanas en la vida. En cambio, aquellos que violan la ley del Creador, o aquellos que eligen el mal o las tinieblas, eligen torcer la ley, etcétera, etcétera, bueno, quizás ellos necesiten pasar por esas experiencias del mal. No las han vivido. Que estén ahí experimentando, ¿no?, el mal. Pero el Creador dice que nadie pide el mal para sí. Todos pedimos ser probados hasta en el mal, pero poner resistencia inmediatamente, darse cuenta. Quizás vivir la experiencia, pero no dejarse influenciar. Es decir, una cosa es conocer el mal y otra cosa es dejarse influenciar por el mal. Entonces podemos decirle al Creador, Señor, mi Señor, conocí el mal, pero no me dejé influenciar. Inmediatamente me he dado cuenta y lo he rechazado. Lo he desaprobado, el mal, sea en sensaciones, en muchas formas. Entonces, pues, el Espíritu hace que Dios se alegre, ¿no?, como buen padre, ¿no?, que cuando un hijo se arrepiente, el hijo pródigo, pues no, es parecido, ¿no? En un momento dado, todos los hijos de la creación nos comportamos como el hijo pródigo. Nos vamos de la luz, por ejemplo, desechamos al Creador, sus leyes, sus mandamientos, y vamos a experimentar nuestras sensaciones, que por cierto no son de nada agradable. Entonces el Espíritu se da cuenta y dice, pero no, si yo cuando estaba con el Creador, con mi Padre, estaba en la luz, me iba bien, estaba muy feliz. Dios me daba todo. Pero de momento que me salí, ¿no?, del hogar donde todo era felicidad, ahora miren, pues estoy esclavo aquí, enmarrocado, estoy con cadenas, estoy esclavizado, sufriendo, ¿no? Y pues y he tenido muchas caídas. Entonces, no, esto no es vida, esto no es nada bueno. Ahora el problema es que no puedo desatarme, me han encadenado, estoy aquí comprometido. Uy, se hace pues más difícil la prueba, pero el Espíritu lucha por nuevamente salirse, de romper esas cadenas en las cuales está atado. La ignorancia, por decir, ¿no?, el no estudiar al Creador, en hacer una vida individualista, egoísta, prácticamente en medio del libertinaje. Entonces, de una u otra forma, cuando el Espíritu se da cuenta y nuevamente se acerca a Dios, ¿Dios cómo lo recibe? Con banquetes. ¿Ah? Dios lo recibe así, es decir, prepara pues el mejor banquete para recibir al Hijo, que aparentemente estuvo perdido, pero que vuelve a la luz. Por eso dice que por cada arrepentido aquí en la tierra, hay fiesta en el cielo, ¿entiende? Esa es la razón, ¿no? Por cada arrepentido en la tierra, se produce como una fiesta arriba en el cielo, como que se alegran los espíritus de ver que alguien regresa a la luz. Entonces, las pruebas son muy interesantes, ¿no? Las pruebas también hay que entenderlas, que el espíritu, el ser humano los pide para poder expandir la luz, para multiplicar las leyes de la luz. Es lo maravilloso. O sea, uno es probado en la luz y supera pues la prueba, entonces está multiplicando la luz, está expandiendo las leyes de la luz. ¿Se da cuenta? O sea, uno es probado en el amor, ya. Entonces practica un amor para la creación, un amor para con la naturaleza, un amor para quienes lo rodean, un amor para los suyos, ¿no?, y para toda la humanidad. Entonces, si cumple esa ley, está pasando la prueba, ¿no? Está multiplicando la ley del amor hacia todo el planeta, está expandiendo. Pero si es egoísta, traicionero, si es individualista, simplemente más bien hace daño a la luz, ¿no? ¿Qué va a expandir? Va a expandir más bien las tinieblas del desamor. Miren, se dan las dos cosas. O uno se multiplica en luz o se multiplica en el mal. Por eso que toda inclinación que uno pueda tener y que lleve hacia el mal, hay que darse cuenta inmediatamente. Hay que ponerle resistencia mental. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo? Esto no es del agrado de Dios. El mandamiento dice así, asá. Poner resistencia mental, ¿no? ¿Cierto? Y recapacitar. Entonces significa que uno pasó la prueba, multiplicó la luz. Entonces, la prueba, pues, prácticamente consiste en no conocer ninguna forma de mal, en ninguna forma. También la prueba de la vida consiste también en pues superarse cada día, ¿no? Superarse cada día. Tampoco en no dejarse sorprender por las pruebas mismas. Estar atento para cualquier cosa que se presente. Como a veces decimos, estar preparados para lo inesperado, ¿no? Porque sí, las pruebas se presentan en un momento dado donde pues nadie se está preparado. Entonces, la prueba, por ejemplo, para los gobernantes, ¿cuál es? Gobernar, pero en ley común. Y lógicamente ellos tienen que luchar contra las malas hierbas de un país, aquellos que quieren el poder absoluto para engañar, para explotar. Y generalmente son así contados con los dedos los gobernantes que cumplen con esa ley de dar felicidad a todo su pueblo, pero para eso tienen que primeramente sacar de raíz, ¿no?, al mal, al egoísmo, que se entrona pues en grupo de poder. Por ejemplo, la prueba para este gobernante y los anteriores era sacar de raíz a los llamados 12 apóstoles, dicen, ¿no?, económicos, donde se han repartido toda la riqueza del país, unos las tierras, otros los alimentos, otros las minas, los minerales, otros los carburantes como el petróleo, otros el gas, otros la telefonía celular, otros las medicinas también. Hay corporaciones mundiales, grupo de poder que gobiernan la medicina y gobiernan también a los médicos, ¿eh? Le dicen así, ni digas que vas a curar esto. Tú solamente tienes que dar este desinflamante, nada más, porque no es negocio, pues, curar, hijo. ¿Qué pasa? ¿Tú has estudiado para curar? Déjalo al curandero, dicen. Tú has estudiado aquí solamente para que no se muera, ¿no? Tratar de salvar la vida, pero que toda la vida compre su medicina, ¿no? Entonces, es así la regla, la norma. También son grupos, corporaciones transnacionales que gobiernan la psicología, los médicos y la economía y las pautas, la terapéutica, cuando sabemos que eso no es así, no es así, definitivamente que no. Y así también son grupos que se insertan dentro de aquellos que hacen sufrir pues a un país. Entonces, o el gobernante se alía con ellos, gobierna para ellos, ¿no?, y aparenta dar migajitas, ¿no?, cositas pequeñas, unas cuantas obritas por ahí, un poquito de luz, un poquito de agua, carreteritas, uno así, otro colijito, así como quien dice, para aparentar de que está haciendo obras, ¿no?, y la lanza por los cuatro vientos, ¿no?, disfrazando la realidad, o sirve al país como debe servirlo, sin hierba mala. Y lógicamente que acá en nuestro país hasta ahora no ha sucedido eso. La hierba mala sigue gobernando. Y para eso ellos escogen a quién les va a servir. Y ponen en el tablero, por decir, a 3, 4, 5 candidatos. Como para que se vea democracia. Pero ya saben los grupos de poder a quién le van a dar la oportunidad. Y lógicamente que cuando el candidato ya lo han elegido, está favorito, pues utilizan las encuestas, encuestadoras, utilizan los medios de comunicación, ¿no? Y cuando ya está casi cerca para ganar, ¡pum!, lo envían a que le dé el visto bueno Estados Unidos. Se da cuenta usted que todos los gobernantes, antes de ingresar, se van a arrodillar al papá de Estados Unidos. El gobernante ha ido a una entrevista, dicen, allá ofrece el oro y el moro. El país más corrupto del planeta le dice al gobernante, mira, no te me vayas a torcer, ¿eh? Aquí tengo un montón de empresas en tu país. Vas a cumplir con los pagos puntuales al Fondo Monetario Internacional, porque estás endeudado hasta los dientes. El anterior se cogió demasiada plata, bueno, ya también roba, pero hace obras. De allá le dan la orden, coge pero no mucho y no te dejes, ¿no?, da pasos pero no dejes huellas, no vayas a ser tonto, no vayas a dejarte, como quien dice, no seas torpe en el robo, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos la torpeza de Toledo, ¿no?, de a través de su suegrita, ¿cierto?, comprar pues una casita baratita nomás, ¿no? Baratita nomás, pues unos 3, 4 millones de dólares, ¿no? Baratita nomás. No, no, no es pues una casita pues de 50 mil dólares, ¿no? De 3, 4, 5 milloncitos de dólares. Y también un departamento, ¿no? Un departamentito de unos 2 milloncitos de dólares. Y así, bueno, entonces ingresan como, ¿no? Aparentes corderitos disfrazados de piel de lobo. En fondo son lobos, pero pues aparentan, ¿no? Y aparentan y siguen aparentando. Y como por el fruto se conoce el árbol, es muy simple, ¿no? Darse cuenta si un gobernante está al servicio del pueblo o simplemente está, ¿no? Aparentando en alguna cosita, pero está al servicio de los grupos de poder. Entonces, así pues, son probados, ¿no? Imagínense, fue probado Fidel Castro. Parece que superó la prueba, ¿no? También Chávez, pero desgraciadamente lo atentaron. También fue probado. Y así son probados Rafael Correa, Evo Morales, y la lucha es fuerte, ¿no? Cristina de Argentina, unos más, otros menos, indudablemente. Pero los grupos de poder, ténganlo por seguro que son muy fuertes en cada país, porque ellos tienen en sus manos, pues, la economía, tienen en sus manos la finanza, los bancos, por ejemplo. Ejemplo nomás, directo, el señor este del Grupo Romero, más de 100 empresas, dueño de todos los detergentes, dueño de todos los aceites, imagínese que usted consume, dueño de todas las harinas, el pan que usted consume diario. Mire cómo vamos dependiendo, y eso es una forma de esclavitud, ¿no? Ellos suben el precio cuando le da la gana. Y así, bueno, son dueños de la finanza también, las financieras. Entonces, así se enquistan en un país, como grupos económicos. Entonces, son probados también, ellos. Pero ellos prácticamente son probados como demonios. ¿Se dan cuenta? Son probados como demonios. No son probados, pues, en la luz como el pobre común y corriente que es probado en buscar pues su sustento, su economía. Es diferente, para sobrevivir, nada más. Pero es probado en la pobreza, ¿no? En cambio, el rico es probado en la riqueza. Y de hecho que la parábola es muy clara, que es más fácil que pase un camello por el ojo y una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Qué difícil, ¿no?, para ellos pasar esas pruebas. Pero la pidieron, pues, la pidieron. Pidieron esas pruebas de lo que es ser rodeado de puro brillo material, y que pasen por sus manos miles de millones de dólares, miles de hectáreas de terreno tienen, por cierto, y así miles de agencias bancarias, etcétera, hasta exportan a otros países como grupo de poder. Igual los mineros también son probados, como todos los días se sacan los minerales, ¿no?, en los trenes, noche y día, directo hacia los barcos, a llevárselos, como lo hicieron con Bolivia, cuando le saquearon millones de toneladas, miles de toneladas de oro y de plata. O acá cuando vinieron los españoles también, ¿no? En barcos, como sacaban miles de toneladas de oro y plata. Bueno, ahora se lo siguen sacando, pero ya con autorización, ¿cierto? Con leyes que les aprueba. Ya, dejen ustedes en el sombrerito un óvulo voluntario. Y lógicamente también para mí. Y pues, llévenlo nomás. Ya que vamos a poner un vista de aduanas que nada más él acepte lo que ustedes le dicen. Está llevando tanto, tanto, listo, ya pase nomás. Al barco directamente. No hay que, vamos a estar pensando, no tenemos balanza para pensar miles de toneladas de zinc, de cobre, de oro, de plata. ¿Se dan cuenta? Hacen así los tratos. Y crean una burbuja económica, ¿no? Uy, dicen, pero hay plata, miren cómo se mueve la economía, esto, el otro. Hemos tenido exportaciones de más de 30 mil millones de dólares este mes, felicidad. Pero la gente no sabe que esos 30 mil millones, ni un centavo es del pueblo, ni del gobierno. Son de las empresas de las corporaciones privadas, ¿no? Que están, que ellos se sacan por las riquezas, con visto bueno. Y esto no crea que sucede solo acá, sucede en todos los países, bueno, en casi todos, ¿no? Es como el gas, imagínense el gas, se prometió a 12 soles, pero el gas no es peruano, pues, el gas fue privatizado. Entonces la empresa privada, ella es la que, si le da la gana, lo baja a 12. A ellos le salen a, se dice que le salen a 50 céntimos, más o menos. A 50 céntimos le salen cada litro, ¿no?, de gas. Pero mire, debería estar como Ecuador, ¿no? 7 soles, 8 soles, ya máximo 10 soles, ahí hasta 6 soles. Pero pues depende por eso del gobernante, ¿no? Entonces aquí esta empresa privada del gas simplemente no le da la gana, más bien lo ha subido a 40 y tantos soles, 35 soles el balón de gas. Entonces el gobernante prometió 12 soles, pero después se dio cuenta de que estos grupos de poder son los que deciden el precio del gas. ¿Por qué? Porque el gas, el anterior gobernante, lo privatizó. O sea, don Toledito, don Alan García, lo privatizaron. Lo privatizaron. Entonces el nuevo gobernante que viene, ya yo tengo que dar 12 soles, 12 soles. Ya pues señor, usted subvencióneme, pues, le dice el dueño del gas. Ya, usted quiere darle 12 soles, ya, 35 soles, usted págueme 20 soles. Subvencione pues el gas. ¿Se cuenta? Y no puede, pues. Está 35 soles el balón de gas. Y en Ecuador, ¿por qué está 8 soles? En Bolivia, igual, está más barato todavía el balón de gas. ¿Por qué? Allá sí y acá no. Y más aún, todavía Chile, que no produce gas, lo vende más barato que el Perú, que lo produce. Espantoso, ¿no? Espantoso. Entonces, así estos seres son probados. Son probados los ricos, son probados los gobernantes, somos probados los seres comunes y corrientes, somos probados, o son probados los filósofos, los sabios, todo el mundo es probado. Esto es interesante, miren, el tiempo que se hace no va, pero es maravilloso hablar solamente de la prueba de la vida, de la prueba de la vida, de todo espíritu es probado. Esto es filosofía profunda, esto es filosofía espiritual. Por ejemplo, imagínese cuando uno es probado en las cuestiones materiales. Hay seres que se desprenden, ¿no? Entonces la prueba, ¿en qué consiste? En desprenderse de toda forma de posesión. Yo puedo administrar, pero no puedo creerme que soy dueño de lo que tengo. Entonces ya me estoy desprendiendo y trato de administrarlo bien, ¿cierto? Para los demás, para mi prójimo. Entonces ya pasé la prueba, ¿no? Pero fui probado. En cambio, miles no pasan esa prueba. Ellos creen que lo que tienen, no, esto es mío, me pertenece. Esto me ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Tengo mi casita, tengo esta empresa, tengo estos terrenos, tengo, y mío. Simplemente no están pasando la prueba en el aspecto material. En cambio, si ellos reconocen que todo lo que tienen no les pertenece, pero ni una molécula, y más bien están en compromiso con el Creador, porque quien tiene más, tiene más compromiso, ¿verdad?, en responder por lo que tiene. Es lógico, ¿no? Quien no tiene casi nada, pues, ¿qué va a responder? Está en mejor situación, ¿no? Por eso que en mejor situación están los que no tienen en esta vida que los que tienen, porque los que tienen que responder por cada molécula. Entonces viene el desprendimiento, al menos en la forma de la psicología de la posesión. Y bueno, estoy en regla con el Creador, ¿se da cuenta? Estoy pasando, superando la prueba. Y así sucesivamente, pues somos probados, que usted ni se imagina, en todo orden de cosas. Somos probados hasta en lo invisible, somos probados en los sueños, somos probados en cada paso que demos en la vida, a levantarnos. Somos probados hasta sentarnos a la mesa, a disfrutar de un alimento. y muchos no agradecen. Qué horrible ser ingrato, ¿no? Uno coge en el plato y de frente nomás come como que si caramba son reyes, tienen todos los derechos, ni siquiera de agradecer. En cambio, el que agradece el alimento que está probando, está pasando la prueba, ¿no? ¿Cierto? Pasa la prueba, felizmente. Entonces, como dice, pasamos las pruebas, no las pasamos, ¿no? Pero hay que estar atentos, pues, hay que estar con la lámpara encendida. Hay que estar vigilando para pasar todas las pruebas. Hay otros, por ejemplo, que confunden, ¿ah? Hablan de leyes aparentemente espirituales, pero más hablan de esoterismo que otra cosa. Y confunden a la gente, confunden a la gente. Yo estaba, por ahí me dijeron, hay una radio, creo que estaba diciendo que la Biblia es un fraude, que lo de Cristo es otro fraude, que no hay prueba de que Él existió, no hay prueba de que existieron los apóstoles, no hay prueba de que existe la Biblia, los escritos. O sea, no hay prueba, por último, que Dios exista. O sea, eso es confundir, ¿no? ¿Cierto? Es entrar en confusión. Así, bueno, me estaban comentando, indudablemente, porque si es así, si escuchan así, pues, bueno. Entonces, o también se mezclan, ¿no?, verdades con mentiras. Eso es más terrible todavía. Se mezclan verdades con mentiras. Entonces, al final, la intención es que quede grabada la mentira, como también parte de la verdad. Generalmente, el demonio actúa así. El mal actúa así. El mal le presenta primero la verdad, que es el anzuelo, ¿cierto? El anzuelo. Uy, pero es verdad lo que se está hablando, lo que estoy escuchando. ¿Qué? Eso es verdad. Y después, ¡fua!, viene el propósito, la mentira. Y como ya confió, entró en confianza porque le están diciendo la verdad, entonces también se va a tragar la mentira, pues. También se va a pasar la mentira, como por un tubo, así, ¡fua! Ese es, también el espíritu es probado. Somos probados también en las opiniones que puedan dar muchos seres con respecto a las leyes de la luz. Así que, bueno, hay que estar atentos a todo. Como dicen, seleccionar, bueno, esto es bueno, lo selecciono, esto es malo, lo desecho. Así de simple, ¿no? Eso es lo mejor, me parece, ¿no? Lo que uno a conciencia considera que es correcto, bueno, venga para acá. Por eso dice el Creador, escudriñar todo. Hay que escudriñar la Sagrada Escritura, hay que escudriñar todo, analizarlo. No hay que dejarse dar gato por liebre, como quien dice. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Este tema de la prueba de la vida, que, bueno, hemos pasado, creo que un buen tiempo. Esperemos que usted le haya gustado, le haya agradado. Hay mucho más, ¿eh? Tengo para hablar unas 4 horas, 5 horas por lo menos, de lo que es esta virtud que consiste en ser probado, la prueba de la vida. Y todos somos probados, todos, nadie es. Y por lo tanto la prueba consiste en triunfar, en pasar por la prueba. Y si uno fracasa, cae, levantarse inmediatamente, darse cuenta. Nada más sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina mente sana en cuerpo sano. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos

Participe lunes y miércoles 3:30 de la tarde, Avenida César Canevaro, 498, Lince. El ingreso es gratuito. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Ruth González, yo solamente consumo productos de Luz Alfa. A partir que me enfermé de la faringitis, productos de nogalín, savia de plátano, copaiba y bueno, otros medicamentos también caseros a base de hierbas, ¿no? Y he mejorado bastante y continúo hasta ahora con ese producto cada vez que me da. Y también en cuanto a la osteopenia, también estuve tomando ese tiempo porque yo le sigo desde años y ahorita estoy con el citrazoy para conservar mis huesos, doctor. Qué bien, qué bien. Para el sistema inmunológico, que estoy tomando ahorita el aceite 3 en 1, que es el Omega Plus. Sí, doctor, todo esto estoy consumiendo porque soy seguidora de Luz Alfa, doctor. Muy bien. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Leva Plus de Luz Alfa. Posee una mayor concentración de clorofila, rica en vitamina B12, ácido fólico y hierro. Es muy rica en sales minerales, principalmente yodo, potasio, bromo, magnesio, calcio y silicio. Mejora el estado del cabello, colabora con el buen desarrollo cerebral y en especial de la memoria. Posee propiedades antioxidantes. Leva Plus de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Entre el cielo y el infierno. Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. De repente, cuando pasaban cerca de un árbol enorme, cayó un rayo y los tres murieron fulminados. Tan rápido ocurrió todo que el hombre ni cuenta se dio de que ya había abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus dos animales. La carretera era larga y cuesta arriba. El sol era muy intenso y los tres estaban sudados y sedientos. En una curva del camino vieron un magnífico portal de mármol que conducía a una plaza pavimentada con adoquines de oro. El caminante se dirigió al guardián que custodiaba la entrada del palacio. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿cómo se llama este lugar tan bonito? Este es el cielo. Qué bien que hayamos llegado al cielo porque estamos sedientos. ¿Podemos pasar? Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera en aquella fuente cristalina. Pero mi caballo y mi perro también tienen sed. No, lo siento mucho. Aquí no se permite la entrada a los animales. El hombre dio media vuelta con gran disgusto. Tenía muchísima sed, pero no pensaba beber solo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante con su caballo y su perro. Después de caminar un buen rato cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio. Una puerta vieja marcaba la entrada de un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra de uno de ellos había un anciano acostado, con la cabeza cubierta por un sombrero. Parecía dormido. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo. Hay una fuente entre aquellas rocas. Pueden beber todo el agua que quieran.

Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos aquí siempre con lo mejor de la medicina natural, lo mejor de la naturaleza. Así es, y bueno, vamos siempre a invitar a las actividades que se realizan en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, todos los días de lunes a domingo. Hay atención también los días domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así es, y también saludos a todos nuestros distribuidores, pues, que se dan cita en todos los distritos de Lima y que pues distribuyen, ¿no?, lo mejor de la naturaleza, productos naturales de acción comprobada, como ayer una dama, pues, que se acercó y bueno, vengo bien recomendada, nos decía, por dos amistades. Una que se trató de un cáncer y otra amistad que se trató de un problema de la gastritis. Y bueno, indudablemente ya venía con buena predisposición. Y bueno, esto era un problema de la tiroides, ¿no? O sea, un hipertiroidismo, ¿no? Con los ganglios inflamados y bueno, con el bocio directamente. Así que bueno, qué importante es dejar buenas huellas, ¿no?, realizar pues los tratamientos adecuadamente con lo mejor de la naturaleza y bueno, y las recomendaciones por las cuales vienen los pacientes. Eso es excelente. Así que por ese lado nos sentimos bastante contentos de que sea el creador de toda forma de vida, su naturaleza la que sane, ¿no? Como siempre decimos, no es el médico ni la medicina la que sana, es la naturaleza, comenzando con la naturaleza de arriba, de lo alto, la naturaleza divina. Y a nivel de la naturaleza, los principios pues activos, biológicos, que se encuentran en cada planta, ¿no?, en cada resina, en los alimentos, y que al final, en verdad, que se cumple ese principio de que hay que buscar en el alimento la medicina. Se cumple ese principio, pero son pocos los que buscan el alimento, más bien se envenenan con el pseudoalimento, y eso es la causa de muchas enfermedades, la alimentación errónea, pues, del ser humano. Y bueno, nos sentimos contentos, así que estamos siempre a vuestra disposición en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Estamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince. Esto es a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Y bueno, también aquí a través de Radio Cielo, lo mejor de la naturaleza, a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde en horarios importantes. Diríamos así, horarios muy especiales para que usted sintonice, escuche este programa de la medicina integral de Luz Alfa. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas, vamos a las nuevas líneas, atención, las nuevas líneas telefónicas al 472-3110, 472-3110, 472 también 3184, o sea, prácticamente son números seguidos, ¿no? 472-3184. Y para el interior del país, 472-3383. ¿Ya? Para el interior del país, 472-3383. ¿No? Son las líneas por las cuales ustedes pueden conectarse a este programa de la medicina integral de Luz Alfa. Y mientras tanto, pues enviémosle saludos a San Martín de Porres. Estamos en la avenida Perú 1345, también en la avenida Javich 129, avenida Caquetá 327. Estamos también, atención, en Surquillo, avenida Angamos Este 880, en San Juan de Miraflores, avenida San Juan 934, también estamos en avenida San Juan 939, en San Juan de Lurigancho, avenida Próceres de la Independencia 1555 y 3344, ambos frente a Metro. Así es, también estamos en la avenida Alberto Flores Galindo, 3698 Canto Grande, el edificio La Ompe. También estamos en el Mercado Mariscal Cáceres, puesto 8, en Mercado La Unión, también tienda 10, avenida José Carlos Mariátegui, altura paradero 16 de Bayóvar. En San Luis, también en el Centro Comercial Villa Jardín, tienda 10, en San Luis, Centro Comercial Villa Jardín, en la tienda 10. También en Puente Piedra, avenida Buenos Aires, 320. Así es, en el RIMA, avenida Tarapacá, 583. Estamos también en Pueblo Libre, avenida Sucre, 814. Atención, en Lurín, Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, 281. También en Los Olivos, avenida Antúnez de Mayolo, 840. En La Molina, Centro Comercial Molicentro, tienda B20. En Jesús María, calle Horacio Urteaga, 1218. Así es. En Chorrillos, avenida Guaylas, 725. Bueno, vamos con los contactos, vamos con las llamadas. Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De San Martín. Adelante. Quería preguntarle, doctor, una persona que tiene y le han diagnosticado ojo seco, debe dejar todo lo que es carnes, esas cosas, porque, y también si es que el tofu puede reemplazar a la carne. Ya, muy bien, no se preocupe. Ya, lo escucho, por favor. Sí, le agradecemos por su contacto, su llamada. Gracias. ¿No? Así que, bueno, manténgase en sintonía, vamos a responderle después, inmediatamente. Vamos con la otra llamada, adelante. Reineso, doctor. Bienvenida. Doctor, tengo una preguntita, por favor, sí. A que me diga, ¿por qué me arden tanto los pies? Mucho, doctctor. A toda hora, en la noche, todo. ¿Qué se debería y qué sería bueno? Sí, dígame, ¿usted padece de varices? Sí, un poquito, doctor. Tengo esas arañitas, sí, doctor. Ya, tiene problema de varices, ¿no? Después, infección en las vías urinarias. También he tenido, doctor, sí. Ya. Pero he tenido, ahorita no lo tengo. Ya. Correcto. ¿Hace ejercicio, transpira, por decir, abre poros constantemente o muy poco? ¿Cómo dice? ¿Abre sus poros, es decir, transpira, hace ejercicios o muy poco? Poco, doctor. Ya, muy bien. Correcto, vamos a ayudarle. Muy amable, gracias. También. Bueno, vamos a la llamada, pues, del problema del famoso síndrome del ojo seco, donde aquí la falla pues está en que no hay una lubricación adecuada, no hay humedad en el ojo. Necesitamos de esa lubricación, de esa humedad, porque las lágrimas prácticamente actúan, aparte de que van a humectar, van a ayudar, como quien dice, a limpiar la vista constantemente, ¿no? Del polvo, en fin. Y también las lágrimas actúan como antibióticos, aparte que lubrican la vista, el ojo, actúan como antibióticos. Por eso es muy importante tener la lubricación, las lágrimas así constantes, ¿no? Entonces, las lágrimas de la vista tienen unas enzimas que inmediatamente, cuando quieran ingresar alguna bacteria, algún microorganismo patógeno, lo neutralizan inmediatamente por ese tipo de acidez, ¿no?, adecuada. Y bueno, entonces, el problema aquí pues que no hay esa lubricación. Ahora, ¿a qué se debe? Hay que determinar si hay algún síndrome, algún padecimiento, por ejemplo, de algún tipo de lupus eritematoso o también la artritis reumatoidea. Y generalmente también a veces cuando hay demasiados así cambios hormonales, ¿no? es muy frecuente en muchas damas, tienen el ojo seco por problemas de desbalance hormonal. Prácticamente los ovarios no producen, están en cero de producción de hormonas. ¿Ya? E inclusive una vez nos llegó una paciente que tenía el ojo seco, pero todo estaba bien. El problema estaba que su esposo pues era un fumador empedernido. Fumaba, pero pues, mañana, tarde y noche. Entonces, a la larga, pues ese humo era un factor para que falte lubricación, ¿no? Humectación en la vista. Bueno, y tenía pues mucha comezón, mucho ardor, ¿no? Muy persistente. Bueno, entonces, en ese aspecto, hay gotitas indudablemente especiales. Yo en este caso le recomendaría la orinoterapia. Busque una copa así, es de champán, ¿no? La llena con la orina, así fresquita, tibiecita, de preferencia la orina intermedia, de cualquier hora del día, y usted sumerge todo el globo ocular, toda la vista, lo adentra, ¿no?, en la copa de champán, en la orina, y le da vuelta por unos 3-5 minutos, ¿no? Ahí lo mantiene en constante solución, ¿no? Entonces, esto hacerlo si es posible en la mañana y al acostarse, en la mañana y al acostarse, dos veces al día. Esto le va a ayudar bastante, ¿no?, como una especie de autorregeneración. Entonces, en ese aspecto va a comenzar nuevamente pues a lubricarse. Y tome el AcuPlus, dos cucharas de AcuPlus con una cápsula de Maicur. Esto puede tomarlo antes de cada alimento tres veces al día. Le va a hacer bastante bien. Hay que cuidar nuestra vista, ¿no? Porque imagínense, no ver, ¿no?, no es nada bueno, ¿no? Bueno, hay otros que pasan pruebas más difíciles, ¿no? Hablando de las pruebas, no solamente no ven, sino que no escuchan y no ven. No ven, no escuchan. Y no hablan tampoco. O sea, son pruebas pues difíciles, ¿no? Una cosa es pasar una prueba de no ver. Otra cosa es pasar una prueba más dura de no ver y no escuchar. Y otra cosa es pasar otra prueba de no ver, no escuchar, ¿no? Que es más difícil, ¿no? O sea, no ver, no escuchar y no hablar. O sea, ser mudo, sordo y ciego. Así se piden las pruebas. A veces como, podemos decir, hasta cierto punto como deudas, ¿no? Pendientes. Son pruebas difíciles, ¿no? Y otras veces para experimentar el espíritu, que es no sentir, que es no ver, ¿no?, que es no hablar, no escuchar. Entonces son pruebas pues que se pasan. Bueno, de una u otra forma, pues tenemos que buscar la solución, ¿ya? A cualquier problema pues que aqueje, ¿no?, a la vista en estos casos. Y de una u otra forma, siempre mucho tiene que ver la alimentación, ¿no?, y el ambiente, a veces la contaminación ambiental. Entonces, generalmente lo más común pues no es tanto la vista seca, ¿no? Lo más común son los problemas de los pterigios, las cataratas, las perillas, los problemas de conjuntivitis, ¿no?, los ojos a veces amoratados o los ojos morados, los problemas de glaucoma, las hemorragias que a veces se presentan por mucho estrés, mucha tensión, y así, bueno, todo lo que afecte a la vista. Imagínense, solo a la vista, pues hay elementos que de una u otra forma no hacen que uno mantenga un globo ocular en excelentes condiciones. Primero, siempre es la mala nutrición. Segundo, ante la mala nutrición bajan la defensa, aparecen las infecciones, ¿no? Ante la mala alimentación aparecen las alergias, ¿no? Mala alimentación sube la presión arterial, ¿no?, glaucoma. Y después, ¿qué afecta a la vista? A veces los problemas de la diabetes. ¿Cuántos pacientes quedan ciegos por problemas de la diabetes? ¿No? ¿Qué más afecta a la vista? También cuando hay caries dental, cuando hay infección en los dientes. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque los dientes comparten el mismo sistema vascular, el mismo sistema nervioso que cualquier otro órgano. Hay que entender, tomar en cuenta, ¿no? Junto con la vista. También por problemas genéticos, golpes también, nadie está libre de golpes, de caídas. Y así, bueno, son bastantes los factores que influyen, hasta en su hijo a veces puede tener poca luz y le está malogrando la vista. Hay que ponerle pues un buen foquito ahorrador, pero que tenga buena luz. Entonces, todos los factores debemos tomar en cuenta para mejorar. Bueno, después nos vamos hacia la otra llamada, el ardor en los pies, ¿no? Pero al parecer, si hay como picazón, ardor, puede ser una alteración en el sistema nervioso, que haya pasado por pruebas, digamos, de conflictos emocionales, de mucho estrés, o también como todos los malos humores descansan abajo en los pies, ¿no? Puede ser que haya demasiada acumulación de ácido úrico, de ácido úrico o ácido láctico. Entonces esto lleva a esa efervescencia, ¿no? A esa enervación, ese comezón, cosquilleo, picor, ¿no? Y como que uno quisiera introducirse dentro del pie y rascar, ¿no? Entonces tome en cuenta también el factor aquí de la circulación de las varices. Entonces, para esto, a ver, haga lo siguiente, pues, haga pediluvios para mejorar la circulación de abajo hacia arriba en dos recipientes, uno con agua tibia, calientita, y en el otro con agua fría, fría. Entonces comience con el calor y termine en el frío. Cuatro veces así seguidos, por decir, un minuto en agüita calientita, ¿ya? Los pies, de ahí pasa bruscamente al otro recipiente por unos 15 segundos en agua fría, ¿ya? Va contando 15 segundos en agua fría y 45 segundos o 60 segundos en agua caliente. Y así usted hace esto 4, 5, 6 veces así seguidas, alternadas. Entonces esto lo hace en la mañana y lo hace en la tarde. Y tome, que es muy bueno, el N-Col, dos cápsulas de N-Col antes de cada alimento, tres veces al día. Y va a mejorar. ¿Por qué? Porque lo que estamos aquí es mejorando el oxígeno, mejorando la circulación y tratando de que se eliminen pues el ácido úrico, muchas toxinas que se acumulen, ¿no? En los pies. Los pies, imagínense pues que prácticamente son el sustento de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo. Y la pregunta a veces también es, ¿qué tiene que ver la salud con nuestros pies? Bueno, desde el momento que nos ponemos de pie y caminamos, ¿no? Tiene que ver mucho con la salud en todo nuestro cuerpo. Todo el cuerpo, todo el peso de nuestro cuerpo debe descansar sobre los pies, pues, en especial el arco exterior del pie, donde prácticamente es lo que aguanta el peso, ¿no? En cambio, el arco interno no aguanta mucho porque está constituido por músculos, por tendones, ¿no? Entonces, cuando caminamos, por ejemplo, mal, o permanecemos mucho tiempo de pie con una sola postura, y a veces con posturas inadecuadas, el peso del cuerpo va a descansar sobre el arco interno, que no está preparado para eso. Si bien los músculos, los tendones aguantan todo lo que pueden, pero después van cediendo. Y eso da lugar a que el arco, ¿no?, interno quede vencido. ¿Se dan cuenta? Y esto es doloroso. A veces se necesita hasta aparatos para puede obtener simplemente un alivio. Entonces, los ejercicios son muy importantes, los zapatos también que se tengan también están bien diseñados. Yo diría que más del 50% de la población necesita de zapatos ortopédicos, ¿no? Los niños casi un 70%. Lo que pasa es que son pocos los padres que se preocupan de llevar a un ortopedista a los hijos, ¿no? Y así crecen con los con los pies, como dicen, desviados, ¿no? Con malos arcos, pies planos, semiplanos, con demasiado arco. Entonces hay que evitar siempre desde temprana edad, desde la infancia, cualquier problema de los pies, ¿no? Que pueda presentarse más adelante, y prestar bastante atención sobre todo a la postura, que es muy importante. Los pies deben estar siempre derechos, uno así paralelo al otro, derechitos, ¿correcto? Y los dedos, por cierto, hacia afuera. Perdón, los dedos normales, pero cuando a veces están hacia afuera indican que algo anda mal, ¿no? Y bueno, y en este aspecto pues hay que corregirlo, porque cuando se va creciendo, pues el error también va creciendo, ¿ya? El error también va creciendo. También a veces hay papás que le ponen los pies, los zapatos a los hijos muy apretados, y bueno, como que se acostumbran, ¿no? Entonces la piel se enrojece, se forman a veces ampollas por el roce demasiado ajustado. Es decir, pues no es la medida adecuada, ¿no? Y ahí aparecen los callos, hasta los niños, ojo, en muchos niños ya comienzan a aparecer a veces callos, porque se acostumbran así a zapatos que no son de la medida. Y bueno, pues de una u otra forma esto va a generar problemas en los pies, ¿no? Y bueno... y así, bueno, hay que cuidar pues nuestro piecito, como que hay que cuidar también nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro vaso, el estómago, el sistema nervioso. Es maravilloso entender la alianza que existe en todo el cuerpo, en todo el organismo, como una sola unidad. No es que uno tenga más importancia que el otro, todos son importantes, pero si bien algunos órganos pues hay que entender que cargan con más responsabilidad que otros, ¿no? Por ejemplo, uno de los órganos que carga enorme responsabilidad es el hígado. Es donde tiene que ver mucho también con la vista, con la circulación, y sí, con la salud en general, porque gracias a este órgano pues se procesan todos los alimentos que uno consume. Si el hígado no actuara bien, pues le harían mala grasa que usted come, no se emulsificarían, ¿no? Toda grasa que usted consume. Tampoco, si no funciona bien el hígado, usted va a asimilar bien, a metabolizar, por ejemplo, una harina, un cereal, ¿no? Si su hígado no funciona bien, tampoco se pueden fraccionar las proteínas en aminoácidos. Y así sucesivamente usted va a estar más bien colérico. Colérico, agresivo. ¿Por qué? Porque el hígado está funcionando mal. Entonces se dan cuenta, hay órganos que tienen más funciones que otros, otros están más limitados. Por ejemplo, el apéndice es un órgano pequeñito pero muy limitado, ¿no? Pero tiene también sus funciones de vigía, de vigilante, ¿no? En nuestra inmunidad, en el sistema linfático, y así la vesícula también, los riñones, el vaso, el páncreas, el estómago, los intestinos, así también la vista, ¿no? La vista, o sea, los ojos, ¿no? Igual las uñas también tienen su razón de ser. O sea, el cuerpo, nuestro cuerpo está diseñado, pero matemáticamente perfecto, perfecto. Cuando nos descuidamos, aparece el desequilibrio. Cuando no descuidamos. Por lo tanto, debemos darle también importancia a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, no solamente por la vista, sino por, bueno, muchas situaciones. Entonces aquí le recomendamos también para que elimine el ácido úrico, que posiblemente esté en demasía, los baños de desintoxicación iónica. Son fabulosos. Unas 15 terapias, puede ser cada 2 días o cada 3 días se hace una, y comienza usted a ver cómo se va eliminando. A veces se elimina como grasa así que flota en amarilla en el agua, ¿no? O a veces el desintoxicador iónico elige desintoxicar a varios órganos a la vez. Entonces el agua sale color negra, ¿no? Color negra. Y cada terapia va aclarándose, va terminando de limpiar, de desintoxicar. Y en otro caso aparece el agua marrón. el otro es verde, en otros amarilla, en otros como espuma, lechosa. Y así, bueno, tenemos pues, de acuerdo a cómo esté la intoxicación en el cuerpo, también se manifiesta la terapia. Entonces, por ese lado es bastante importante, ¿no?, esta terapia. Puede tomar algo amargo también, por ejemplo, una tacita de agüita de canchalagua, o de carqueja también, o de calaguala. Puede tomarlo, por lo menos antes de cada alimento. ¿Ya? Y le va a hacer bastante bien, bastante, bastante bien. Inclusive hay pacientes que llegan porque se les resfría los pies. También existe, ¿eh?, los pies resfriados, ¿correcto? Esto generalmente cuando hay problemas de hipotiroidismo, problema de diabetes o la enfermedad de Reynolds también. En este caso es muy importante las terapias que hemos recomendado, los pediluvios, ¿no?, en cuanto a los pies, ¿no? Frío, caliente, unas 4 veces, 2 veces al día, ¿no?, por unos 15 días, como que mejora por la circulación, mejora la circulación. Y bueno, vamos más bien a otra pregunta que nos hacen, sobre si en el frío se pueden consumir, nos dicen, ensaladas. Bueno, las ensaladas se pueden consumir en todas las estaciones, en verano, invierno, primavera, otoño, porque en todas las estaciones necesitamos pues de vitaminas, ¿no? Todo el año necesitamos de antioxidantes, todo el año necesitamos de calcio, de muchos nutrientes, ¿correcto? Entonces, lo que sí, lógicamente, pues si el cuerpo está muy frío, nuestro cuerpo está que tirita de frío, y encima usted va a consumir una ensalada fría, indudablemente como que no hay mucho gusto, ¿no? No hay mucha compatibilidad en cuanto a la parte térmica del alimento, ¿ya? Entonces, de preferencia, pues, tómese una agüita tibia previamente para que caliente su cuerpito, ¿no? Una agüita puede ser de anís, una agüita de hierba luisa, con un poquito de canela, así, ¿no? Lo toma y, bueno, y después de unos minutos ya consume su ensalada. Lógicamente que si la ensalada la tiene en la refrigeradora, va a ser enfriar, pues, el rabanito, la lechuga. Y entonces, en este caso, hágale una limpieza externa, puede ser con agua tibia, ¿no? Pero a la vez que lo va limpiando. Entonces, para que al menos la temperatura se mantenga bastante ordenada. Entonces, sí se puede consumir ensaladas, porque cuando se consume, ojo, esto es bastante importante entenderlo, ensaladas, se está consumiendo bastantes enzimas. Y las enzimas, pues, prácticamente vienen a ser proteínas, que son los que van a regular la velocidad de todas las reacciones químicas, ¿no?, de los alimentos que usted consuma. ¿Se dan cuenta? Es muy importante, aparte de que está consumiendo bastantes vitaminas, bastantes antioxidantes, y pues sin las verduras no existiría, digamos, la asimilación adecuada y correcta de cualquier alimento. Bueno, vamos con esta otra llamada. Adelante. Doctor, quisiera consultarle algo. Mire, tengo un pariente que es alcohólico. Ya. Y él ya ha estado en varios centros donde le han... Bueno, ha estado un año, luego ha salido y ha vuelto a lo mismo. Esa enfermedad no tiene cura, doctor, ¿no? Bueno, no podemos decirlo así, ¿no? Ese ya no tiene cura, ¿no? No, no necesariamente. Mientras hay esperanza, mientras haya vida, hay esperanza, ¿no? Lo que porque pasa... ¿sabe qué, doctor? Y todos los días toma, apenas y come, y una desesperación, le viene temblores en la mano, comienza a temblar y nuevamente va y, claro, y toma. Pero, alcohol. ¿Usted es familiar? ¿Lo conoce? Sí, yo soy su familiar. Y dígame, ¿deben recordar algo de algunos episodios que le haya pasado, algunos conflictos emocionales? Ha sido de niño muy tímido. Muy tímido. Creo que le hacían bullying en el colegio. Bueno, ya tenemos por ahí algunos datos muy importantes. Y también tuvo algunos maltratos. También. Así. Esas cosas son de por por lo que una persona llega a ese extremo, doctor? Así es, porque el ser humano cuando acumula estas emociones, estos conflictos emocionales, indudablemente que llega un momento dado que esos conflictos explotan en su mente, en su subconsciente, y trata de liberar esas penas, esas tristezas, esas melancolías, a través de algo, ¿no? Que puede ser en este caso el alcohol, en otro caso a través del tabaco, o a través de las drogas, o haciendo daño a alguien, ¿no? Sí, doctor, porque él tiene también, su esposa se separó por ese motivo. Uh-huh. Y él prácticamente ya él vive totalmente... Y eso le agrava mucho más su situación, se da cuenta. Sí, y a veces se va así y ve a su hijo, y su hijo tiene que ver esa forma. Sí, indudablemente. Él necesita aquí un tratamiento más que nada psicoterapéutico. Psicoterapéutico. Así es. Y vaya para ayudarle a liberar. ¿Y en el centro Luz Alfa? Llévemelo para poderle ayudar a liberar pues esas emociones atrapadas que él tiene en forma gratuita, ¿no? No hay ningún inconveniente. Con cualquiera de los doctores. Tiene que disponerse para el tratamiento, ¿no? Él tiene que disponer. Lógicamente tiene que decir porque quiere sanarse, ¿no? Y comenzamos en, diríamos, parecería un milagro, pero en menos de 5 minutos él puede quedar liberado de la causa que le lleva justamente a esa ansiedad de estar tomando. Así es, lo esperamos. Gracias, doctor. A usted también. Ya, buenos días. Buenos días. Sí, indudablemente que prácticamente el vicio del alcohol, pues, ¿cuántos estragos causa en la humanidad? ¿Cuántos hogares se separan? ¿Cuántos hijos sufren por tener a un padre alcohólico? Y desgraciadamente, ¿quién provoca esto? Es el enemigo de la humanidad, es el sistema, pues, el sistema materialista, el sistema que permite que hayan estas gigantescas fábricas donde todos los días destilan alcohol, para así como los que venden drogas también, ¿no? Y bueno, ¿cuánto no truncan sus sueños, ¿no? Entonces, de una otra forma, esta es una lucha, pero muy fuerte, ¿no? Bastante fuerte, que se debe atacar, ¿no? Se debe atacar con todas las armas que se tenga para poder rescatar, ¿no?, a alguien que prácticamente está entregado, ¿no?, al vicio del alcoholismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los pacientes que padecen este mal necesitan de mucho afecto, de mucha solidaridad, de mucha comprensión, ¿no? Y lógicamente, pues, llévalos a esa terapia, ¿no? Llévalos a una terapia donde ellos prácticamente vivan y lleven una vida más espiritual. ¿Ya? Esto es bastante importante, ¿no? Y cada día aumenta, ¿no? Aumenta más el consumo de alcohol, como también aumentan los problemas. Por eso que una de las primeras causas de enfermedad ya en el planeta son las enfermedades mentales, ojo, las enfermedades mentales. Entonces, hay informaciones acá en el Perú de que prácticamente se estima ya cerca de 2 millones, ojo, 2 millones de personas son adictas al alcohol. O sea, tenemos en el Perú 2 millones de personas que ya son dependientes de alcohol, que paran de cantina en cantina y todos los días buscando la forma de conseguir dinero solo para tomar. Y lógicamente, mientras los gobiernos sigan aceptando la libertad del comercio que dicen que existe, estos venenos pues se seguirán aumentando simplemente la dependencia del alcoholismo, ¿no? Y por lo tanto se seguirán destruyendo hogares, se seguirán destruyendo los seres humanos, se seguirán traumando a muchos niños de ver que viene un padre alcohólico a la casa y comienza a patear, a pegar a la mamá, ¿no? ¿Y cuántos casos me ha tocado atender de pacientes que prácticamente han crecido con esos traumas de ver peleas y peleas de un papá alcohólico, ¿no?, maltratando a la mamá, ¿no?, y la mamá sufriendo y sufriendo, y ellos no pueden hacer nada, hasta cierto punto convirtiéndose en niños rencorosos de los padres, ¿no? El alcohol es muy terrible, prácticamente es un depresor, pero inmediato, ¿no?, del sistema nervioso. Entonces, prácticamente nunca da tranquilidad, al contrario, ¿no?, el comportamiento se torna, pues, depresivo, como también agresión. Generalmente, pues, las conductas de los pacientes con alcoholismo son violentas, son agresivas, ¿no? Entonces, esto amerita, pues, siempre de buscar darle un tratamiento, ¿no? Así que, bueno, le recomiendo, pues, que se acerque al Centro de Medicina Integral Luz Alfa a partir del 15, ya, de este mes, ¿ya? Esto es muy importante. Y, bueno, saque su cita también en los teléfonos respectivos. Y, bueno, nos vamos, pues, despidiendo. Siempre aquí todos los días contentos, alegres, por poder brindarnos la oportunidad de servir. Así es, una maravillosa virtud de lo que es el servicio hacia nuestro prójimo. Y bueno, nos vamos hasta un próximo programa. Que Dios lo bendiga. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.